El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el mensaje de respuesta que le enviara el día 9 el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad. La misiva señala como sigue. Expreso mi gratitud al máximo dirigente Kim Jong-un y el amistoso gobierno y pueblo de la República Popular Democrática de Corea por enviarme las calurosas felicitaciones en ocasión del 54º aniversario de la Revolución del 8 de marzo en Siria. Estimo la posición de principios del máximo dirigente y la dirección de la República Popular Democrática de Corea, que envían solidaridad a la lucha del pueblo sirio contra el terrorismo y por defender la soberanía, seguridad y estabilidad del país.